Decí la verdad, no, acá no hubo, acá no vieron. No vieron atraso de ómnibus, no vieron ninguna cosa rara. Acá lo que hubo es un simple y llano ataque zombie. Pues está, sí, vamos a decir cómo es. En realidad tuvimos que defender la cabina de radio de un apocalipsis zombie. Y por cabina de radio, obviamente, estamos hablando de la sociedad occidental, tal como se la conoce. Claro. ¿No? Sí. ¿O no? Así que, oyentes incansables y fanáticos como son, tenemos excusa. O sea, vamos a decir la verdad. O sea, si empezamos tarde es porque tenemos excusa, porque los defendimos a ustedes y a todo lo que representa los últimos 2000 años de la historia humana. Ustedes podrían haberse hundido en un mundo zombie sin sentido y nosotros lo detuvimos. Claro, en un cataclismo, pero tuvimos el aguante para poder detenerlo. Y además de detener un apocalipsis zombie, tenemos un programa para ustedes. Porque no solo salvamos la sociedad occidental, sino que la vamos a mejorar con podemos este salvar el programa. Exactamente, exactamente. El día de hoy. ¿Y qué es lo que tenemos el día de hoy, Nico? Sí, podemos decirlo en mayúscula, un gran varieté tenemos hoy. Por decirlo de alguna manera, porque vamos a estar hablando de noticias referente tanto como siempre a cómics, cine, manga, anime, televisión, bla bla. Y también vamos a tener, o sea, dentro de estas noticias están personajes como Thor, como He-Man. No sé, algo que... Están las piedras fundacionales de todo lo que ocurre en el mundo. O sea, de Thor y He-Man nace todo lo que es el día a día. O sea, si ustedes fueron, por ejemplo, caminando en un ómnibus, las piernas, el acto de caminar, es por virtud de personajes como He-Man o Thor. Claro. Y por Grayskull. Y por Grayskull. Y sobre por Grayskull, todo Grayskull, obviamente. Grayskull daba todo el capital. Grayskull daba el capital. Yo, como comentario al margen, ¿no? Una cosa que siempre me pregunté, ¿no? En He-Man. Sí. ¿Te acordás del castillo de Grayskull? Sí, el castillo. ¿Viste que era un castillo que era como una calavera gigante? Sí, y un la castillo. La puerta adelante era una calavera. Claro. Sí. Y Skeletor siempre quería conseguir el poder de Grayskull. Sí. Entonces, yo me pregunto, ¿No es casi como justo eso? Porque por Skeletor era un tipo. Pero Skeletor era un tipo que tenía por cabeza un cráneo vacío, el esqueleto. O sea, no tiene sentido, no son. O sea, si vos ves a He-Man, que es un ser humano de carne y hueso, tranquilo, vos decís, bueno, está. Si este tipo se mete ahí es medio raro. Pero Skeletor como que está en la casa ahí, ¿no? O sea, yo quiero saber eso, Nico. Yo creo que puede ser que por derecho se tendría que tener Grayskull en su poder, pero. No sé. La historia quiso que no. Ni justicia. Sería la capucha, el atuendo. ¿Podríamos? El báculo que usaba. podríamos dedicarle horas a He-Man. Porque sí. lo merece. Pero le vamos a dedicar un espacio de popurrí noticioso. Ahí va, como el siempre. Popurrí. Y también vamos a tener otras cosas. Vamos a tener, por ejemplo, un espacio en el que vamos a hablar sobre fanfiction. Fanfic. Querido fanfic, que es un tema muy interesante para hablarlo. Y bueno. Y gracioso. Yo voy aclarando de allá. Gracioso también puede ser, sí. Si ustedes leen lo que son los fanfic, es además de ser un tema interesante, incluso un poco morboso, como tema, ¿no? Es un tema muy gracioso y ya se van a enterar por qué. Les dejo picando esto. El Capitán Kirk y Spock juntos. No digo más. Apucha. No digo más. Muy bien. Bueno, no sé, ¿te parece meter algo de música? Que nuestra querida operadora Paola Tavares ponga algo de música y nos adentramos dentro del programa post-apocalíptico zombie que tenemos armado para hoy. Me parece que es justo lo que necesitamos hacer. Paola, adentranos en la música. I live, make believe, I feel. Muy bien, vamos a arrancar el programa del día de la fecha, primero de julio. Bueno, lo que estaban escuchando de fondo es el tema de From Chaos to Eternity, el disco de Rhapsody of Fire, el nuevo disco, From Chaos to Eternity. Y bueno, tremendo discazo, recomendable. Y bueno, lo recomendás vos, ¿eh? No, sí, sí. Universo Alternativo en su totalidad no recomienda Rhapsody of Fire. No, no, sí. Ni recomienda ese disco, ni recomienda esta canción. La recomendás vos. Sí, no, no, saben que acá el que recomienda bandas de dragones y espadas mágicas soy yo. Bueno. El silencio se hizo en mi radio. Sí. Bueno, vamos a arrancar un poco con el popurrí. Vamos a arrancar un poco con el popurrí, sí. Contanos, Nico, una noticia para arrancar, para... Bueno, puntapié inicial. Vamos a arrancar de lleno con... Vamos a mencionar lo de Thor, que estuvimos hablando hace un momentito atrás cuando... pasa lo siguiente. Marvel, como todos sabemos, ya tiene tiene su proyecto, que es el proyecto Vengadores, el Avengers. Pero a ver qué pasa. Al hacer los Avengers, primero tenés que mostrarnos a los Vengadores en sí. Bueno, entonces, por lo tanto, Marvel tiene que hacer una película de cada Vengador dentro de todos los Vengadores principales. Ya tenemos a Iron Man con dos películas en su currículum. O una larga, porque en realidad la segunda todos sabemos que fue una especie de uno, pero continúa. Ahora vamos a hablar de algo referente a la segunda película de Iron Man. Después, por ejemplo, tenemos una Thor estrenada hace unos pocos meses. Peliculón, que gustó hicimos mucho. El review además. Exactamente. Tenemos dentro de poco un Capitán América, que va a salir dentro de poco en las salas de cine. Bueno. Tenemos, vamos a decir, a las tres piedras fundamentales de lo que son los Vengadores en los cómics. Igual, a mi gusto, ahí están faltando dos. Hombre hormiga. A ver, yo te tiro, no sé por qué. No. A ver. Pero cuando yo te digo Vengadores. Sí. Ahí me escribiste. No importa que conozca los nombres. Bueno, también tenemos a Hulk, perdón. Hulk ya tiene dos películas en su... Contemos solamente la de Edward Norton. No contemos la de Eric Bana. Está bien. No, ahí va. Me había olvidado de Hulk. Bueno. Y también, ojo, porque también, por ejemplo, en la película de Thor, recordamos que apareció muy de costado, ¿no? Sí. Pero... Un cameo se le hace. Sí, había aparecido... ¿Cómo? Tiene diálogo. Sí. El nombre que... Sí. Ojo de halcón. Sí, Hawkeye. ¿También aparece? Clint Barton. Sí, y también estaría faltando ahí la Vengadora. La Bruja Escarlata. Que ya había aparecido... la Scarlet Witch, perdón. Yo ya me iba a tirar cualquiera con Black Widow. Me dijiste Escarlata y asumí el pelo rojo. No. Que estaría faltando ese personaje... Sí, pero ese personaje lo tuvieron que haber introducido en X-Men. Me parece nunca lo introducieron. Es lo que hubo. El tema es, como dijo Nico, estamos hablando de un proyecto grande, Proyecto Vengadores, y... Como una película introductoria para cada personaje. Que arranca más con la primera Iron Man y con la Hulk de Norton. Exactamente. Porque ahí arranca Marvel a poner las escenas después de los créditos que te dan un pique para cada película que se hace avecinada de Marvel. Con Samuel L. Jackson ahí apareciendo al final de la película. Como un Nick Fury que todos quedamos, what the fuck. Nick Fury, ¿qué pasó acá? Y cuando dice Avenger, todos quedamos de jeta. Tenemos en un final de Iron Man 2... tenemos a Mjolnir que cae sobre la tierra, un Mjolnir y eso que te da un pica a Thor. Se lo lleva a Thor. Pero bueno, entonces. Bueno, como estábamos diciendo, Proyecto Avengers. Todo esto lleva a Avengers. ¿Qué pasa? A partir de que desde todo este proyecto, Marvel lo que está haciendo con sus películas es pronosticar un hay algunas películas que tienen un estreno fijo sin haber arrancado su etapa de producción. Pasó con Iron Man 2. Iron Man 2 tuvo una fecha que fue el 7 de mayo del año 2010, se iba a estrenar Iron Man 2. Antes de saber si John Favreau seguía dirigiendo Iron Man, sin saber si tenían un guion armado, y sin haberla arrancado la producción, ya se sabía que Iron Man 2 se iba a estrenar. Kevin Feige, que es el presidente de Marvel Studios, que es la faceta de Marvel en el cine, había dicho que Iron Man 2 se estrenaba el 7 de mayo del 2010. Se estrenó el 7 de mayo del 2010, que como vos decís puede ser considerar una segunda parte de la primera, o sea, es una película más larga con la segunda parte de Iron Man. Y después surgió todo que John Favreau ahora en la tercera película Iron Man no la va a dirigir. Bueno, va a ser lo mismo con Thor, por eso a lo que quiero ir. Thor ya tiene fecha de Thor 2, es el título preventivo, vamos a decir, de esta nueva película de Thor. Se va a estrenar el 26 de julio del año 2013. Ya está. O sea, vos el 26 de julio del año 2013 vas a ver que Thor se estrena. La segunda parte de Thor se estrena. Obviamente, antes de esta segunda parte de Thor, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, ya vamos a tener la película de los Vengadores en cines, y vamos a tener hasta la tercera película de Iron Man ya en cines. El tema es el siguiente. Thor ya tiene una fecha de estreno de fija, pero no, lamentablemente no tiene, no sigue el director. Kenneth Branagh no va a dirigir la segunda parte de Thor, aparentemente. Lo cual, ta, es como, no sé, viste, decís, pa, bueno, metés una fecha de estreno de una película, pero no empezás a hacer las tratativas para volver a tener al director que la hizo bien. No sé, viste, es medio como extraño. Para mí no es extraño. Te voy a decir por qué. A ver, porque cambiame tu idea. Lo que pasa es que esta gente en realidad se mueve por un tema financiero y se mueve por el tema de las franquicias. Entonces los tipos tienen un calendario muy riguroso de cuándo tiene que salir y qué cosa. Porque los tipos ya tienen un calendario riguroso de cuánta plata van a gastar en cada cosa. ¿Vos decís que Fitch tiene en su agenda un calendario ya de 6 años de películas? De 6 años de películas no, pero está pensado como una franquicia esto. Cuando sale una película y es exitosa, ya se sabe que va a plantearse como trilogía hoy en día. Bueno, aclaremos que por los actores principales de todas estas películas de Marvel, Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Chris Evans, Chris Hemsworth, tienen contratos con Marvel de hasta 9 películas. Y ojo, mucha gente con contratos laterales se fue bajando. Por ejemplo, ¿no? Para comentarte algo, Edward Norton no se negó a firmar uno de esos contratos así tipo 9 películas y efectivamente se bajó de Hulk. Sí, a mí sinceramente lo de Norton fue algo que no se dijo todo, me parece a mí. Para mi gusto no se dijo todo la verdad sobre el tema de Norton. A mí Norton me gustó como Bruce Banner. No me termino de acostumbrar ahora a Mark Ruffalo viéndolo como Bruce Banner, pero sí, hay que ver. Sí, habrá que verlo. Y, por ejemplo, el actor que hacía de War Machine en Iron Man. El primer Machine, no me lo voy a acordar. Pero también era un tipo que actuó en la película aquella... ¿No es Terrence Howard? No, capaz que estoy tirando fruta. No me acuerdo bien el nombre. Pero, por ejemplo, para que se acuerden de él, está en aquella película de no sé qué, en honor, que es de una película en un campo de prisioneros en la Segunda Guerra Mundial, con Bruce Willis. Está en esa película también. Donde están en un campo de prisioneros nazis, y ellos son estadounidenses, y hay como un juicio, por si te suena, capaz que no te suena. No, sinceramente no importa, no importa, pero el actor es ese, ¿no? Y también había tenido unos problemas con el contrato ese, y al final, también se bajó del carro y se subió otro, que fue el War Machine del segundo, Don Cheadle. Que me gustó, como te digo, Rose, yo voy a darle el pulgar para arriba, porque la verdad que no es lo mismo. Pero yo creo que el loco supo hacer el papel y se pudo poner la armadura de War Machine. Se pudo poner la armadura, exactamente. Ya está. Todos nos habíamos quedado con esa bronca en la 1 de no ver a War Machine y verlo en la 2 estuvo muy bueno. Por eso te digo, son gente que por A o por B se ha ido bajando de estas cosas. Y la verdad, a la gente que está produciendo estas cosas no le importa, consiguen otra gente. John Favreau se baja y van a conseguir otro tipo. Kenneth Branagh se va a bajar ahora y van a conseguir a otro. Lo que a ellos les importa, a mi gusto, ¿no? Por lo que les voy a hacer, es que en la película número 1 se genere una gran cantidad de gente que vaya sí o sí a ver la 2. Es el efecto Spider-Man. Es el efecto Spider-Man. La 2 y la 3 fueron relativamente malas y muy malas. Pero bueno, ya se había construido una audiencia para el de Spider-Man. Sí. Y la gente va a ir, ya está. Uh-huh. Y con el 3D es peor todavía porque ya te están vendiendo la película como una película de efectos especiales. Y ahí, sea bueno o sea mala, o sea, vas por eso, vas por el 3D, ¿entendés lo que te digo? Sí, entiendo el punto. Bueno, por ejemplo, ¿no? Chris Hemsworth, el actor que hace a Thor, tiene un contrato con Marvel de 6 películas. O sea, que son 3 de Thor y 3 Avengers. Y Samuel L. Jackson tiene como 9. Claro, a Samuel L. Jackson aparece tanto en Capitán América como en Iron Man y como en las próximas películas que Marvel tenga pensado sacar. Además de lo de Samuel L. Jackson es re gracioso. La otra vez estuve leyendo, capaz que algunos no, medio ahí pudieron leer algo por internet, que Samuel L. Jackson perdió el guión de Avengers. O sea, había dicho que lo perdió, luego lo extravió. Su asistente lo imprimió en una impresora, que aparentemente la impresora tenía memoria. No sé, y un flaco vino y lo volvió a imprimir y lo filtró en internet. Es algo muy, mira. Es muy gracioso, sí. Es una parte. Era una parte que aparentemente Nick Fury estaba frente a Bruce Banner. Y Bruce Banner empezó a convertirse en Hulk. Y estaba también Betty Rosa y metida. Opa. No la tenía esa, no la tenía. No, sí. Además salió hace poco a aclarar bien cómo fue la cosa. Entonces dice que fue algo sorprendente para él y para el asistente que la impresora tuviera memoria y haya podido quedarse con el guión. Ojo, pese a que Samuel L. Jackson es un grosso, tiene sus años, y un tipo que no es Samuel L. Jackson, pero de la misma edad, nos sorprendería a los dos que sepa manejar una impresora. Sí, o sea, está, no. yo qué sé. Además, fue cosa del asistente. Pero en todo caso, el notición con el que tienen que quedarse es este. Ya está Thor 2 y no está Kenneth Branagh. La gran ficha de Thor 1. Exactamente. El guión se va a empezar a escribir antes de 2011, podemos determinar de decir. Aparentemente según lo que informó Fitch, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces con El Hobbit. El querido y gran Hobbit. Hobbit. Que es la película nueva de Peter Jackson que vamos a poder ver. Que El Hobbit se va a separar en dos partes. La primera se va a llamar Unexpected Journey y la segunda es There and Back Again. Y bueno, vemos imágenes ya de un Ian McKellen, un Sir Ian McKellen como Gandalf. Un Gandalf. Con barba gris en vez de blanca. Ahí va, tratando. Son unos genios. A mí me sorprende la genialidad de esta gente. Tratando de meter un Gandalf más joven. Vemos ya un Martin Freeman, que Martin Freeman es el actor que hacía Holmes en la serie, en una miniserie que salió hace poco por la BBC, que adapta la historia de Sherlock Holmes en la época actual. Uh-huh. Bueno, vemos a este actor, Martin Freeman, ya en la piel de Bilbo Baggins. Y atrás ya vemos una gran... atrás del pasillo ese redondito que tiene en la casa en la comarca, vemos a un gran grupo de enanos. Que son los enanos que van a acompañar a Gandalf y a Bilbo en esta aventura, ¿no? Yo sé que vos estás emocionadísimo con El Hobbit. Yo sé que lo estás. Y sé que contra vientos y mareas te encanta El Hobbit. Pero justamente... No, me gusta el mundo de Tolkien en general. No quieras darle madurez. Te gusta El Hobbit. No. Ya está. No quieras imprimirle importancia diciendo me gusta el mundo de Tolkien. Te gusta El Hobbit. Ya está. Yo te voy a decir algo. Hoy justamente estaba hablando con un amigo que me dijo que está en el cumpleaños de él, y hablando con los amigos, no sé por qué surgió el tema de Señor de los Anillos, y uno de los que fue al cumpleaños le dijo, yo no la vi porque los héroes son unos enanos boludos. Sick. Te cita. ¿Vos te das cuenta que la gente no le gusta el Señor de los Anillos por los hobbits? ¿Y van a hacer una película de hobbits? ¿Vos te das cuenta de eso? Los hobbits. Y dos películas, no. A falta de una. ¿Qué necesidad de hacer dos películas? Una ya es mala. Que en realidad ya el hecho de que haya una película del Hobbit es malo, van a ser dos. Van a ser dos, ¿entendés? Estoy quemado. Ya está, estoy quemado. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Y porque. La franquicia dio para hacer las tres películas del Señor de los Anillos y quieren hacer el Hobbit. Porque tratar de hacer una película como el Silmarillion sería imposible. Pero sería más interesante. Claro, hay dioses ahí metidos. Mirá, bueno, por ejemplo, Thor. Fue una especie de ópera espacial barra épica con dioses y funcionó. Eso podría funcionar, pero el Hobbit. Yo no veo cómo pueden adaptar. Por ejemplo, yo no sé cómo adaptarían la parte de todo de Ilúvatar cuando crea los Ainur y hacen la creación de la Tierra Media tocando música. No lo veo en una pantalla de cine. Todo el eso. Hobbit es una novela de cientos de páginas donde lo único que hay es un Hobbit dando vueltas con Gandalf y un grupo de enanos. Te preguntás cómo pueden adaptar una historia de creación del universo, pero no te preguntás cómo van a adaptar eso a una película interesante. Porque... No sé, es extraño. Pero, no, sinceramente, yo no es que esté... O sea, estoy copado por la sencilla razón de que vamos a seguir teniendo algo del universo Tolkien. Porque yo, soy un hereje en el sentido de que yo, lamentablemente, ninguna de las del Señor de los Anillos las fui a ver al cine. Soy un bastardo, hereje, barra, blasfemia, todo lo que quieras decirme. Pero pensás ir a ver al cine de Hobbit. Por supuesto. Esto no me lo puedo perder. Y cuando salgan las tres de Señor de los Anillos en 3D, voy a estar también. Pero es por eso te digo. Pero el Hobbit es el libro... No es el, mirá que es el libro que menos me... O sea, me atrajo. Porque es un libro para niños. Por eso te trajo repoco. Bueno, pasa que Tolkien, en realidad, las historias, recordemos que las escribía para los hijos de él. Después tomó no, todo. Pará, porque si me decís que el Señor de los Anillos lo escribió para los hijos lo mato, lo supone, pobres hijos, mirá lo que les hizo. Cientos de páginas hablando de descripciones de pradera, lo mato. O sea, ¿pensaste que esto le iba a gustar a tus hijos? No, después la pipa lo hizo viajar. Y bueno, en general, ya, bueno, como dijimos, están estas imágenes y también está la imagen de la revista Empire, que la revista Empire es una revista, vamos a decir, de cine. Que tiene bastante información a veces, donde tenemos una tapa de Gandalf que dice The Young Gandalf, en una parte y después dice The Hobbit. Igual, está, yo voy a dejar... Ian McKellen vuelve a ser Gandalf, ya está. Sí, está, por eso te digo, voy a dejar mi odio por el Hobbit de lado y voy a decir dos cosas. Número uno, bueno, vuelve Ian McKellen, que es un actorazo, en cara. Pero número dos, ¿vos ya tenés confirmado quién está detrás de esto? Al final, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Peter Jackson va a estar ahí? Fue así, Del Toro renunció al proyecto El Hobbit por el tiempo que le tomó, porque dijo que no iba a poder seguir esperando un año más en Nueva Zelanda. Entonces, Peter Jackson, que iba a ser el productor, tomó las riendas, hizo un arreglo con Warner y dijo, no me queda otra, yo no tengo problema de volver a dirigirlas. Y bueno. Quedó como Peter Jackson. Quedó como director y productor Peter Jackson. Vos sabés que es una lástima, porque yo a Guillermo del Toro me hubiera gustado. A mí también. Eso también es algo que también al comienzo llamó El Hobbit, que Guillermo del Toro iba a dirigir El Hobbit. Entonces todos quedamos como, va a dirigirla. Cuando se bajó fue una lástima, pero lamentablemente pasa lo siguiente. A Del Toro le está pasando con un montón de proyectos que se está bajando por el tiempo, que no sé, que esto, lo otro. Al final yo no sé qué quiere, sinceramente. Ahora salió hablando de un piloto de una serie de Hulk que se tiene planteado. No sé. Yo a Del Toro le tenía ganas de verlo en esto, porque es un tipo que, digamos, en el tema de cuentos de hadas se ha manejado muy bien. Lo manejó con bastante madurez, por ejemplo, en el tema de Laberinto del Fauno. Muy interesante. También lo visual, el tema, digamos, el tema hadas y magia, también lo manejó de manera interesante en Hellboy. Por eso te digo. Me hubiera gustado verlo. Me parece que Peter Jackson como que le va a buscar la vuelta seria a esto y tal. ¿Estaría? Claro, o sea, yo no quiero pensar que cuando las vea voy a decir, es como estar viendo otra vez la comunidad del anillo. No. No creo que se me genere esa cosa de decir. Imagínate si fuera esto, si fuera a ver de vuelta las películas de Señor de los Anillos, pero solo la parte de la comarca y solo el final interminable donde vuelven a la comarca y se van. Imagínate cómo sería ese eso. Ese final lo cambió. Te matás. Porque Saruman no muere cayéndose en la torre de Orthanc como te muestran en la película. Pero eso lo hizo por una causa noble. Está bien. Yo creo que lo hizo por... Digo, profesor Tolkien, discúlpeme, pero esto lo tengo que cambiar. No, por eso. Bueno, vamos a pasar a otro. Pasamos a otra noticia. Vamos a hacer un dato interesante. O sea, interesante en el sentido de que se nos fue otro dibujante de cómics, Jim Collan. Otro grande. Murió a los 84 años. Para la gente que no sabe quién es. Ahí va. Creó junto a Mark Wolfman la tumba de Drácula. Fue un gran dibujante dentro de la saga de lo que es Daredevil, Capitán América. Y Iron Man, si no me equivoco, también llegó a dibujar. Y... ¿para qué estoy buscando bien exactamente cuándo fue? El 23 de junio murió. Como dijimos, 84 años de edad. Y bueno, como el Drácula que conocen, que ven un dibujo sin saber que es de que, o sea, es un Drácula, el Drácula clásico, por decirlo de alguna manera. El Drácula de pelo negro para atrás, con no sé cómo explicarlo bien. Es un Drácula al estilo. Digamos, el Drácula de la tumba de Drácula es un Drácula al estilo Christopher Lee, o sea, alto, delgado, con las facciones como afiladas. Pero con la vuelta de Bela Lugosi, ¿no? Pelo negro, joven, vestido con frac, ¿no? Digamos, vestido traje. O sea, el Drácula clásico, ¿no? Sí. El de antes de las películas de Dráculas negros y demás cosas. Bueno, como dijimos ya, en Marvel, bueno, fue Iron Man, Capitán América y Daredevil. También tuvo su etapa en DC. Dibujó a Batman en una etapa de Detective Comics. Y también tuvo una pequeña etapa por Wonder Woman. Pero bueno, se nos fue otro dibujante más. Que seguía trabajando, me parece. Seguía trabajando. Actualmente no sé qué estaba haciendo. Sinceramente no lo estaba haciendo últimamente. Pero sí, se fue otro grande. Pero que sigan viniendo. Si ustedes... No, sí, obvio. Si hubo grandes van a haber más. Si ustedes nos están escuchando en sus casas y están pensando... Opa, yo dibujo relativamente bien. Dibujen. Hagan cómics. Se precisa. La legión de frikis lo pide. Lo necesitan. Hagan cómics. Lo pide. Bueno, podemos... Vamos a hablar ahora un poquito de lo nuevo que se trae entre manos Pixar. Que Pixar todos lo conocemos por sus películas como Toy Story, Buscando a Nemo. Todas películas... Hicieron la animación un género más. Ahí va. La pequeña compañía de Steve Jobs, por decirlo de alguna manera. Sí, la pequeña compañía de Steve Jobs. Sí, Jorge se ríe. Un grande. Y sí, pero es así. Pero es así. Nos debe estar escuchando desde el agua en su base. Desde el agua, en su base submarina. Exactamente. Con su cuello de tortuga. Su cuello negro de tortuga. Bueno, lo que se trae de Pixar entre manos para el año 2012, ya hay un teaser, que después si quieren lo vamos a linkear en el muro del Facebook, que es el teaser trailer de Brave. Que Brave, aparentemente, lo que te muestra la película, es, digo, este pequeño tráiler, es una tierra medieval. Vemos caballos de guerra, magia, arqueros. Oso. Sí, ya digamos el afiche, oso ya grande. Te da a entender que es una fantasía medieval. Ahí va. Para el verano del 2012. La Brave va a tratar de la historia de Merida, una habilidosa arquera hija del rey Fergus y de la reina Elinor, que está decidida a labrarse su propio camino en la vida y desafía una costumbre milenaria y sagrada de los ruidosos señores de la tierra, desencadenando en caos y furia a lo largo del reino. Esa más o menos es lo que ha desvelado Pixar hasta ahora de este proyecto que tienen. Y bueno, la película va a estar dirigida por Mark Andrews y Brenda Chapman. Y está, como siempre, producción a cargo de Disney. Me gusta que Pixar vuelva a los seres humanos, ¿sabes? Porque hace tiempo que, creo que desde Los Increíbles, nos sacan una gran película de seres humanos. Ah, Up. Up es del 2009, si no me equivoco. Bien vos. No, capaz que el viejito de Up no lo considerabas uno. No, pero yo qué sé. Igual, ojo, a los tipos les ha resultado más el tema de la animación con animales y con... Y con seres juguetes. Animados. Claro, les ha resultado con juguetes, con robots, les ha resultado también con autos, les ha resultado con pila de cosas. Y sin embargo, los tipos hacen muy buenos, hacen muy buenas películas con seres humanos y la animación es buena. Viste que muchas veces pasa que en películas de animación uno se da cuenta que, bueno, le dan mucha más bola al tema de lo visual de los objetos, pero sí. No le dan tanta bola al tema historia de personaje, etcétera, ¿no? No, sí. Pero, o sea, es raro en Pixar, a pesar de que, como vos decís, vuelven a los humanos, pero es raro el estilo de la película, de lo que te quiere mostrar Pixar. Es como decir, bueno, ¿qué pasó acá? Se les acabaron todas esas mágicas ideas que a veces tenían los tipos y dijeron, tenemos que empezar a lucrar con lo épico. Claro, o... ¿no? Pero andas a ver, porque, por ejemplo, o sea, ya con lo que te promete el trailer y lo que te promete la descripción que estuvimos leyendo, viste que es personaje femenino, como personaje muy fuerte, como que le dieron una vuelta interesante a eso. Capaz que puede estar bueno. Sí, esperemos que sí. Para tener algo bueno y nuevo, estaría bárbaro. Vamos a mencionar a nuestro querido amigo Hugh Jackman, que todos lo conocemos actualmente por Wolverine y por otras películas más. Está en camino a convertirse en Wolverine. Vamos a decirlo así. Es como la otra vez que decíamos Penélope Cruz haciendo de Penélope Cruz. Bueno, vamos a decir... Sí, Hugh Jackman pero como James Bond, por ejemplo, que los actores terminan metiéndose en eso de cabeza, bueno. Sí. Wolverine parece ser uno de esos personajes. Exactamente. Bueno... Lo que estamos diciendo es que aparentemente The Wolverine, que es la continuación de lo que terminó siendo Orígenes, X-Men Orígenes Wolverine, The Wolverine va a ser la continuación de esta saga. Se viene la 2. Por eso, o sea, el título de la 2 vendría a ser The Wolverine. No va a seguir X-Men Orígenes 2 Wolverine, va a ser The Wolverine y ya está. Sí, Orígenes 2 como que además es un poco contradictorio, ¿no? Orígenes de vuelta. Sí, tenés razón. Bueno... The Wolverine. Ahí va, The Wolverine. El proyecto, como estábamos diciendo, lo produce Hugh Jackman, lo interpreta él, haciendo nuevamente al mutante querido de X-Men Wolverine. Y iba a ser dirigida por el señor Darren Aronofsky, perdón si le digo mal el apellido. Sí, Darren Aronofsky. Que últimamente, la última pieza de arte que sacó, pieza de arte por decirlo, ¿no? Fue Black Swan, el cisne negro, la película de Natalie Portman, del ballet y todo el viaje ese. Nunca mejor descrito. La película del ballet y el viaje ese. Dale, pasemos a la página. Sí, prometió hacer un peliculón así. No, es una película de ballet y viaje. Dale. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, se bajó del proyecto. No sé, porque dijo que Black Swan le había llevado mucho tiempo separado de su familia. Entonces, como que The Wolverine era una película también muy cargada de tiempo. Entonces, no iba a poder estar con su familia y decidió no dirigirla. Ay, preciso estar con mi familia, no sé, que es un director que no tiene huevo. No lo quiero dirigiendo Wolverine. Quiero un director con huevo dirigiendo Wolverine. Bueno, Me parece bien, celebro que se haya bajado. Está lo del director, todavía no se sabe exactamente quién es. El que están nombrándose mucho ahora es James Mangold, que lamentablemente ahora no sé qué es su currículum de dirección, por decirlo de alguna manera. Tampoco me suena. Por eso mismo. Y bueno, aparentemente lo último que se ha dicho de Hugh Jackman en las últimas declaraciones que dio es que se empezaría a rodar en octubre para poder probablemente estrenarse el año que viene. Opa. ¿Y tenemos alguna idea de cómo va a ser de Wolverine? ¿Es un reboot? O sea... No, la historia aparentemente de Wolverine seguiría donde se quedó Origins, que es donde es un Logan, que lo vemos en, va a ser un Logan en Japón. Sin memoria. Y yo supongo que aparecerá, no sé si digo bien, el Silver Samurai es el enemigo de que pelea con él en Japón. Silver Samurai es un tipo japonés, tirando para el lado cyborg, y es de Japón. Ah, sí, eso es lo que te puedo, no, eso es lo que te puedo decir. Y es el enemigo de esa de Logan, del Japón, no la conozco mucho. No, ni yo. Bueno, y se vuelve enamorado de una muchacha, por lo que sea, y pasa siempre... A Logan le pasa siempre algo, entonces... Extrañamente, porque es un personaje tan variado y con tanta profundidad, seguro. Me extraña que siempre le pase lo mismo. Sí, no. Y bueno... Vamos a adentrarnos en lo que estuvimos mencionando hoy referente a terrenos y hereditario. Se viene un héroe así, grande como una casa. ¿Qué héroe? He-Man. El poderoso He-Man. Ya está, el héroe. Antes de que existieran los musculosos con espadas políticamente incorrectos, estuvo He-Man, ¿está? Él inventó esto. El señor del castillo de Grayskull. Él era... O sea, ¿entendés que tenía tanto músculo que el tipo se vestía de rosa y blanco y nadie cuestionaba su sexualidad? Así era He-Man. No, pero ese era el príncipe Alan, ¿no? He-Man no es esta parte, ¿no? Ni siquiera usaba lentes, ¿entendés? La diferencia... No es como Clark Kent. Ve a Clark Kent y le dice, Gil, yo no preciso usar lentes. Pero vos entendés esto. O sea, He-Man, lo que le... O sea, la diferencia entre el príncipe Adam y He-Man es que He-Man estaba prácticamente desnudo, está en calzoncillos. Con un cinturón sobre su pecho. Ni siquiera un antifaz y nadie dudaba de su identidad, nadie decía, nunca le dijo nada. Oh, ¿dónde está Alan? Se va a haber escondido porque es muy cobarde. Yo, porque era cobarde. No. Yo tengo la teoría de que, o sea, con tanto músculo, ¿qué le vas a decir? O sea, es obvio que él es He-Man. ¿Qué le vas a decir? Vos te calé, dale. No, te rompe, te mata. No, yo ni... Pase, señor, pase. No, la billetera, sí, tomá, ¿no? Cualquier cosa. No. Un héroe grande como una casa. ¿Qué tenemos para comentar de este héroe? Bueno, es así. Se vuelve una película, un remake de una película de bárbaros que es Conan. Y a la vez surge la idea de rebootear He-Man. Recordemos que He-Man tuvo su adaptación al cine. En el año 84, si no me equivoco. Gran adaptación. Les van a decir 87, que no. Perdón. La gente le va a decir que no, que es mala, que es aburrida, que es para niños. Yo te voy para adelante. Dolph Lundgren. Ya está. Una palabra, Dolph Lundgren. El tipo que hizo Iván Drago en Rocky está haciendo de He-Man acá. El ruso de Rocky era He-Man. Sí, en esta película. Sí. Fran Langella haciendo de Skeletor. De Skeletor, sí. Otro grosso más. Con frases como diciendo Eterna. Eternia es mía. Sí, va pero tenían que ser así. O sea, los diálogos de He-Man, la serie normal, también eran así de boludo. Ya está. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Los ejecutivos de Mattel, que es... compañía de juguetes. La compañía de juguetes, que se conoce más bien por la muñeca esa extraña que venden ellos comúnmente, llamada Barbie. Sí, la muñeca extrañísima, nadie la conoce. También tuvo la línea de He-Man, vamos a decirlo, hasta hace poco con la serie animada, siguieron sacando... Lo que pasa es que esa era la época de que primero aparecían los juguetes y después las películas. La adaptación animada. He-Man empezó haciendo juguetes, Transformers empezaron haciendo juguetes. Tuvieron su adaptación animada, claro. Y después un montón de cosas más, hasta llegar a las películas. Y bueno, como estábamos diciendo, aparentemente He-Man va a volver, se plantea traerla de vuelta al cine... O sea, todo el quilombo en realidad de He-Man arranca en el 2004, cuando John Woo estuvo a punto de dirigirla, pero después quedó todo medio en un stand-by. En el 2009 se empezó a sonar algo otra vez, pero otra vez quedó ahí. Y ahora, hace poco, salió el productor Devon Franklin, decidido aparentemente, cito lo que dijo... una de las cosas sobre las que estoy muy emocionado es con el reboot de la franquicia de los 80s Masters of the Universe. Recordemos que la serie en realidad se llamaba He-Man and the Masters of the Universe, los maestros del universo. Y bueno, como dice... Ahí el único maestro del universo era He-Man. Era He-Man. Vamos a decirlo. Pero está, tenían que ponerle un plural. Tenían que ponerle un plural y a la hermana, a Shira. O sea, lo de Shira ya fue demasiado. Se llama Shira, o sea, está, ya está, vamos a dejarlo por esa. Y era igual, era todo igual. El malo era un Skeletor con un brazo que tiraba rayos láser. O sea, una espada mágica que te proporcionaba el poder. En vez del gato, un unicornio. O sea, está... Ah, no me acordaba del unicornio. Ah, maldición. Ahora te lo acordás. Bueno, está. Seguimos diciendo. Está, el loco este, Demon Franklin. Sigo citando. Está, como dijo. El Master of the Universe, la franquicia de He-Man. Estoy muy emocionado por ello. Deberíamos tener el guión muy pronto. Estoy rezando para que podamos empezar a ver cómo vamos a hacerla. Y habla sobre la... para él, la versión del 87 de Dolph Lundgren, que recién leímos para adelante, para este señor es un aborto de la... Un gil. Un aborto. Así te lo digo, sí, un gil. Bueno, un trago. Un gil, pero esperemos que... Es como... Yo estaba leyendo muchos comentarios referentes a esta noticia, ¿no? Y mucha gente plantea lo siguiente. Con tecnología... La tecnología que usó, por ejemplo, el señor este, James Cameron, haciendo Avatar, ese mundo todo hermoso de colores y seres pitufos con rastas, adaptarlo al mundo de He-Man, todos esos colores, ese Eternia. Ahí sí, va, sí. Hacer Eternia, es posible. Capaz que quedaría... Bueno, y después empieza también el debate de que, bueno, lo hacemos con personas reales o hacemos un 3D onda Beowulf. Claro. Como hizo Robert Zemeckis, que Beowulf es dirigida por él. Pero, no sé, es algo como que va para ese lado, ¿no? Habrá que verlo. Como te digo, si llegaran a mezclar bien las cosas, quedaría, o sea, una persona real capaz que quedaría medio ahí arriba de un Battle Cat, un He-Man arriba de un Battle Cat todo 3D. No cualquiera pelea montado en un gato gigante. Vamos, que Gringer también era cobarde. Gringer era cobarde. Sí. Peor todavía. El príncipe tiene un gato gigante. Y He-Man anda con un gato gigante con armadura. Armas, con armaduras y armas. De batalla. No importa. Y bueno, y también después podríamos hacer todo un debate, como hicimos recién, sobre la herencia de Grayskull con Skeletor. Sí, pero... obvio. Tremendo, pero esa es una pregunta que a mí me carcome durante las noches. Pero Skeletor tiene la cara del castillo de Grayskull. ¿Por qué no lo dejan entrar? O sea, es de él. Y bueno, yo espero que dentro de unos años tengamos noticias sobre esto, que podamos llegar a ver otra vez a He-Man en la pantalla grande. Que vuelvan de una manera, que vuelvan los juguetes. Yo creo que de una manera decente, que veamos a He-Man de una manera decente. Podamos ver a Man at Arms también, a Orko. A Orko. Gran mago. Anda, mientras yo paso una noticia propia, dale. Poneme una foto de Orko en el Facebook, por favor. Ponela. Dale. Voy a hacer una petición acá, Paola. ¿Me cambias la música esta? Sí, como tomo las riendas, aprovecho para eso. Dale. Perfecto. Tenemos noticia. Tenemos noticia con respecto a series. Opa, ¿qué pasó? Decime. True Blood, sí. Temporada 4. La serie de los vampiros. Así, ah, sí, como así la caracterizaste vos, la serie de los vampiros vuelve, sí, True Blood vuelve. No quiero que suene, o sea, yo no la miro, por las dudas. ¿No? Mi señora madre la mira, yo no la miro. Eso habla bien de tu madre. No, mira, vuelve True Blood. Para los que no saben, o para los que saben pero fingen no saberlo, True Blood es una serie basada en unos libros, de Southern Vampire Mysteries, creo que se llama así. Sí, está basado en esos libros, sí. De una mujer que se llama Charlene Harris. Ahí y va. Y básicamente es ojo, la serie esta es media vieja. Es de como los 80, me parece, una cosa así. La serie de libros, ¿no? Ah, sí. Sí. Y agarra... O sea, para mí es la precursora de lo que del género de ahora, del romance sobrenatural. No, que son tipo seres humanos enamorándose de vampiros. O sea, ¿vos decís que Stephanie Meyer hizo agarrar un aspirador y robar datos de eso? Sí, cara de perro. Pero que es tal cual. Es una ciudad pequeña, hay seres sobrenaturales pero están escondidos, hay todo tipo de seres, vampiros, hombres lobos. La protagonista es una mina, humana, pero es especial. Ana Paquín. Pero es especial. Y los vampiros no pueden hacerle nada porque es especial. Y se enamora de un hombre lobo, pero ay, tiene un novio vampiro, ¿y qué vas a hacer ahí? Está dividida entre los dos. Ah, es eso la serie, ¿no? Y True Blood tuvo la ventaja de meterle onda, mucha onda, a esta serie. Y, claro, le cambiaron el nombre, lo pasaron a ser True Blood. Y sí, es un mundo donde en teoría los vampiros coexisten con los humanos, coexisten de una manera menos que pacífica, pero no en un estilo de guerra zombie, no. Estamos hablando de una coexistencia políticamente incorrecta, ¿no? Mm. Los humanos persiguen a los vampiros, hay como todo un subtexto... Pero como es que, yo por lo poco que vi, es como que a la vez llegan es como que conviven, ¿no? O puede ser algo así. Porque yo estoy hablando medio es relativa, me parece que en ese sentido es relativamente realista. O sea, hay vampiros en la vuelta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenés fanáticos que los odian y los quieren matar. Tenés groupies que quieren ser vampiros y que andan todo el día al lado de vampiros. Y tenés dudas, como que lo sexualizaron mucho el tema y los vampiros dejaron de ser los bichos malos en Blade y cosas así. Y bueno, fueron a su raíz, que es una metáfora medio homosexual. Y bueno, True Blood entonces arranca como una serie que se trata sobre eso. Se trata sobre Suki Stackhouse. Interpretada por Anna Paquin. Veo que tenés a Anna Paquin en la lengua. No, si estuviera acá nuestro compañero de programa, Juan Pablo Fariña, empezaría a darle un palo irrelevante a Anna Paquin, como siempre lo hace. Entonces, por eso lo menciono, Anna Paquin. La actriz que hizo a Rogue en X-Men, sí. Y bueno, y la serie tiene como premisa ese, se viene la temporada 4. La temporada 4 va a estar basada en una de las novelas que se llama Dead to the World, si no me equivoco. Muerta para el mundo. Y bueno, se trata básicamente... Hasta ahora, en realidad, para mi gusto, la serie iba muy bien porque había muchos seres humanos. No se volvió completamente sobrenatural la serie. Todos eran algo. Ahí va, la población normal era más grande que la supernatural. Y todavía. Ahora no. Ya ahora está. Todos son algo, todos tienen poderes de algo, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora parece que se viene un grupo de brujos que vienen a la ciudad donde vive Suki Stackhouse y le van a hacer la vida imposible. Y uno de los vampiros que ella frecuentaba pierde la memoria mágicamente. Y ella se va a enamorar de él, pero no va a saber qué hacer. Porque se recupera la memoria y puntos suspensivos. Es una telenovela copada. Vamos a decirlo así. Es una telenovela copada porque tiene vampiros, ¿va? Pero no deja de ser una telenovela. Y es mucho mejor que cosas como Vampire Diaries y similares. Yo no sé qué fue. ¿Cómo Warner le dio el ok a Vampire Diaries? Warner le dio el ok a Smallville, que es una telenovela con superhéroes. ¿Podemos hablar de un gran debate Smallville si querés un día? Porque yo ahí te puedo traer un libro de puntos que es tipo... No, Smallville. Y más con el final que tuvo. No, yo no la vi, pero ¿qué final puede tener una serie mala? ¿Un final malo? Yo qué sé. Pero sí, tenemos esa noticia, vuelve. ¿Y cuándo vuelve? Vuelve estrenándose en Estados Unidos el 12 de julio, si no me equivoco. True Blood. Sí, no, True Blood ya creo que se estrenó en Estados Unidos. ¿Sí? Capaz que se estrenó en el 12 de julio. En América Latina se estrena el 10 de julio, si no me equivoco, que creo que cae domingo. Sí, porque HBO siempre estrena los domingos las series. Ahí va, entonces probablemente el 10 de se julio, estrenó el 12 acá, y acá se estrena el 10. Exactamente. Y bueno, por mi parte, esa es la noticia que tenía para traer. Y bueno, para los fanáticos de esta serie de vampiros y cosas más extrañas que hay alrededor, está bueno para que sigan viendo. Y no, nada, después yo creo que podemos ir con un poquito más de música y volver para el siguiente bloque para que vos entres en el mundo de los fanfiction, si querés. Adelante, Paola, música. era Nico, este, sí, me estaba sí. comentando que, bueno, para los que ustedes no pueden vernos, o sea, todos, este, han habido algunas mejoras en Unión Radio, y una de ellas es que, bueno, que nuestra operadora, Paula Tavares, tiene una silla nueva. Sí, y, sí. y es una silla con respaldo alto y grande, y como parece la capitana de esta crew, ¿no? Tipo de Enterprise. Sí, sí. Además, hace un momento estaba así reclinado. Sí, era picar, era picar. Bueno, ya está, finalmente me dieron una silla digna. O peor que picar, número uno. ¿Te acordás de número uno? Sí, me acuerdo. Que era terrible langa, lo único que hacía era langar, sentarse con pinta de langa y esperar. Yo no sé por qué picar nunca lo porque era el número uno, porque era el número uno. Pero sí, vamos a hablar de fanfiction. Fanfiction, o fanfic, sí, como abreviado. Se le conoce el mundito este, friki y nerd tiende a abreviar mucho las cosas. Y bueno, fanfiction se convirtió en fanfic. ¿Qué son los fanfic? Fanfiction es una especie de género, podemos llamarlo así, que se compone de la siguiente premisa, ¿no? Agarrás una serie, un libro o cualquier tipo de universo este, ficticio creado por otra persona, y a partir de eso, este, vos escribís tus propias historias. Por ejemplo, este, agarrás el universo de Star Wars y escribís tus propias historias sobre, no sé, un libro dedicado a Boba Fett. El personaje no lo inventaste vos, el mundo no lo inventaste vos, pero la historia es tuya. Pero tomás los elementos y creás algo, una historia a vos. Exactamente, por eso se llama fanfiction, porque vos, este, siendo fan de algún, de alguna serie de algo, este, creás tus propias ficciones, ¿no? Esto empieza. Empieza hace mucho. Empieza con Star Trek. Con una serie de gacetillas. Fanzines. Que se empiezan a publicar de Star Trek. Y la gente empieza a hacer sus propios relatos, ¿no? Una cosa que dice un crítico. Que ahora se me escapa el nombre. Es que bueno, que en series largas. Con mucha historia, con muchos personajes, siempre quedan como espacios vacíos. Claro, cosas flotando en el aire. Flotando, y lo que hacen muchos fans es como dialogar con esto, ¿no? Agarran una de esas cosas que quedaron picando y a partir de eso, claro, pim. La toman de punto de arranque. Exactamente. Y ahí aparecen estas gacetillas de Star Trek, ¿no? Historias basadas en ese mundo. Star Trek. Recordemos que, para mal o bien, el mundo del friquismo empieza con Star Trek. Sí, yo creo que es una de las piedras, vamos a decir, dentro de... Si podemos meter piedras flotantes como todo el mundo friki, una de esas piedras flotantes es Star Trek. Y es con lo que la gente... Más allá si te gusta o no. Sí, sí, sí. Pero igual yo creo que en realidad, no precisamente fanfiction, pero cosas muy parecidas ya han pasado antes. Por ejemplo, H.P. Lovecraft, tipo que es del que se ha hablado en el universo alternativo. Un gran amigo de la casa. Tenía una cosa que llamaba el Círculo de Lovecraft, que eran un montón de autores que se mandaban cartas con él, que escribían cuentos ambientados en sus mitos de Tulu, en su universo. Y luego de que él murió incluso siguieron escribiendo. Y eso, en cierto sentido, podría considerarse como una suerte de fanfiction. La diferencia es que, bueno, que hay una relación directa con el autor, ¿no? Sí. Hay un libro y todo, creo que, del Círculo de Lovecraft, con cuentos chiquititos. Hay pila. De hecho, la mayor parte de lo que es el canon de los mitos de Tulu, y no es tanto de él, porque si te fijas, hay tanta gente que ha escrito en el mundo de él, basado en lo que él escribió, que lo que él hizo, en realidad, en comparación, es bastante poco. Ojo, es lo más interesante, ¿no? Por otra parte. Sí. Pero bueno, como les decíamos, el tema de fanfiction nace ahí en el mundo de las gacetillas de Star Trek. Pero se catapulta con internet, como debe ser. Claro, o sea. Se catapulta con internet y incluso se llegan a armar muchos sitios donde nuclean fanfictions. Hay uno, si les interesa, se llama fanfiction.net, donde pueden encontrarlos incluso catalogados por universo. Estilo, bueno, Harry Potter, entras y están todas las fanfictions de Harry Potter, Star Wars, todas las de Star Wars. Y cosas increíbles, como por ejemplo, no sé, películas que ustedes nunca se imaginaron que podían tener un fanfiction. Por ejemplo, El Último Héroe de Acción de Schwarzenegger tiene fanfiction. O sea, hay cosas que vos decís, Paco, ¿quién hizo eso, no? Y efectivamente, el mundo del fanfiction está plagado de esas preguntas. ¿Quién hizo eso? Claro. ¿Por qué? Porque son tantas las personas que le dan muchas vueltas. ¿Y por qué se generó eso? ¿Y por qué se generó eso? Vos sabés que mucha gente tiene como el prejuicio, en realidad para mí me parece que es un juicio fundado, que la mayoría de los que escriben y leen fanfiction son mujeres. Y si te fijas, en realidad, el fanfiction en gran parte se compone de historias de romance. Cuando no, eróticas. Sí. Pimba, mirá la que te dejé picando. No, sí. Más o menos. Y la música que estamos escuchando ahora debería habérselos anunciado. Sí, hay mucho erotismo en los fanfictions. De hecho, es todo un subgénero, el fanfiction erótico. Y de hecho, detalle tal vez desagradable para algunos, tal vez agradable para otros. Gran parte del fanfiction se basa en relacionar personajes entre ellos, conocidos, y relacionarlos de manera extraña, al estilo Boba Fett y la princesa Leia. ¡Oh, Dios! Al estilo, y esta va a ser feísima, al estilo Kirk y Spock. Hay todo un género, te mandas y te das de la mesa. Sí, no, hay todo un género que se llama Slash. Se llama Slash porque la idea es que como que es un personaje slash otro, ¿no? Es un personaje barra otro, juntos. Hay todo un género que es de personajes hombres con personajes hombres. Mayormente escrito por mujeres. Cosa que bueno, le puede extrañar, ¿no? Sí. De hecho, tengo por acá una lista de personajes de ese estilo. Incluso poco creíbles y bizarros. Para comentarles algunos, ¿no? Uh-huh. El capitán Jean-Luc Picard con Elrond del Señor de los Anillos. Pregunta. Viven en universos que no tienen nada que ver. Uno anda en nave espacial, el otro en Tierra Media. ¿Cómo que? ¿Cómo se conocieron? ¿La Enterprise se estacionó en Rivendell? No, la Enterprise tuvo un problema y Picard se vio teletransportado a un mundo que no conocía, herido. Y Elrond lo toma en Rivendell y lo tiene que curar. Y bueno, Esperá que voy a tapar. Voy a poner una manta arriba del cuadro de Tolkien que tenemos acá. Y bueno, y se van conociendo y van descubriendo su mutuo afecto. Si a ustedes no les parecía desagradable Jean-Luc Picard, Elrond, Hugo Weaving, yo me pregunto, ¿quién quiso esto? O sea, tenés que ser un sorete posta para hacer esto. Alguien que odia tanto Star Trek como el Señor de los Anillos. Sí, pero hay cosas horribles, Por ejemplo, del mundo de Harry Potter hay montones, a patadas. De las que encontré, los gemelos George y Fred Weasley con Lance Bass de NSYNC, que si no se acuerdan es el rubio. Se conocen en una fiesta, lo reconocen como el NSYNC, y bueno, y se juntan, y bueno, pasa lo que tiene que pasar. Y de esos hay peores todavía, porque está Indiana Jones y Lord Voldemort. Putos suspensivos. Oh, Dios. También estoy investigando cómo se dio. La idea acá parecería ser que Lord Voldemort, en el mundo de Harry Potter, está buscando unas reliquias. Esto es su juventud, ¿no? Claro, cuando era Tom Riddle todavía, conocido más como Tom Riddle. Cuando estaba bueno, ¿no? Cuando era una especie de serpiente bizarra. Entonces decide buscar estas reliquias y necesita ayuda de alguien, un guía. Y bueno, y ahí aparece el Indiana doctor, Jones. El doctor Indiana. El doctor Indy, el gran Indy. Y como esas, hay de todo y a patadas. Y es un género muy conocido, en realidad, el género, digamos. El slash, sí. El slash más es en torno al sexo femenino. Sí, o sea, el sexo femenino se pasa mucho con este tema, con el tema del slash. Vos sabés que... Y también se da mucho mezclando el anime. Sí, muchísimo. Bueno, de hecho los japoneses tienen, digamos, su versión de lo que es el fanfiction, que es el... El doujin. Exactamente. Que bueno, la idea es esa, de un mundo de manga ya creado, vos escribís tus propias cosas y las presentás. Hay todo un tema controversial con el fanfiction con respecto al tema de derechos de autor y demás. Uh-huh. Hay de todo. Yo estuve investigando un poco el tema y, por ejemplo, J.K. Rowling... Sí. A ver si vas a donde yo quería comentarte, pero seguí, dale. J.K. Rowling, por ejemplo, le dio su bendición a todos los que escribían fanfiction del mundo de Harry Potter. Se ve que no leyó la de los hermanos Weasley y Lance Bass de NSYNC. No. Se ve que no la leyó. Ni tampoco la de Voldemort y Indiana Jones. Se les haremos llegar para que reconcilie su posición. Pero no, le dio su bendición y dice que está encantada que cualquiera que quiera escribir sus propias cosas, que lo haga. Hay otros que no, que han tomado la posición radicalmente opuesta. Por ejemplo, Anne Rice, la escritora de las crónicas vampiros. Lestat y todo eso. Exactamente, entrevista con un vampiro. Al revés. De hecho, la tipa legalmente persigue a todas las personas que hacen fanfiction y la intenta publicar. Me imagino a Anne Rice sentada en una máquina así. ¡No! ¡Fanfiction! Bueno, pero es comprensible. Fíjate que las novelas de Anne Rice son eso, son homoerotismo en su estado más puro. Claro, y que le... Si le encontraron una manera de arruinar eso para hacerlo ultra-bizarro, o sea, bueno, Indiana Jones en el medio de eso, o sea que... No, yo también los querría perseguir, o sea, yo también querría sacarme los... Es que George Lucas los debe tener junados de un satélite. George Lucas los tiene junados de un satélite, efectivamente. En La Estrella de la Muerte está todo preparado. El tipo cuando empezó a salir toda la moda del fanfiction por internet, recordemos que Star Wars... Bastante más viejo que eso, ¿no? Sí, sí. El tipo enseguida sacó declaraciones de que cualquier tipo de representación erótica de los personajes de Star Wars la consideraba como... ofensiva, demanda. Como ofensiva y va a demandar. Y el tipo ha demandado a varias gente que se ha dedicado a eso. Ah, la pelota. Sí. Porque el tipo dice que no quiere sacarle su aire de... ¿cómo decirlo? De ambiente familiar a las películas. Ahí de va. Apto para todo público. Y bueno, parece que a la gente de Harry Potter, por ejemplo, no le molesta eso. Hay de todo con respecto al fanfiction. Como vos decías, hay un tema que se llama crossover. Que es, por ejemplo, traer a un personaje, por ejemplo, de un anime, sí, a un mundo donde, por ejemplo, sea occidental, una película normal. Tipo un anime a Indiana Jones, cosas así, ¿no? Hay mucho de eso. Y también hay muchas cosas interactivas. Hay muchos sitios donde la premisa es, Star Wars, mundo de Star Wars. Sí. Y, bueno, cada uno como que va escribiendo partes de una misma novela. Tal, agarra los personajes tales, etcétera, etcétera. Es como una especie de casi rol, online, por decirlo. Casi rol online, por decirlo de alguna manera. Pero la idea no es, eventualmente, forjar una especie de novela o pequeña novela con respecto a eso, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de estas cosas. Y hay muchas que han sido exitosas. Y bueno, para comentarles algunas cosas, hay muchas fanfiction que, mal o bien, resultaron ser mejores que el original. Yo quería comentarte una que capaz que vos la ibas a comentar. A ver, contá. Es referente a Harry Potter la que yo quería. A ver, contá. Pasó lo siguiente: cuando salió La Orden del Fénix, el quinto libro de la saga de Harry Potter, generó mucha controversia cómo Rowling tomó la historia, cómo terminó ese libro. Sí. Entonces, una chilena, que ahora no me acuerdo el nombre, tomó estudiante de literatura en la Universidad de Chile, dijo: ¿sabes qué? Yo me voy a quedar hasta que Rowling escribió hasta El Cáliz de Fuego y yo voy a hacer mi propia versión de lo que yo me hubiera gustado que fuera el libro el quinto libro de Harry Potter. Que ahí sale Harry Potter y El Ocaso de los Elfos, creo que se llama el fanfiction. El Ocaso de los Elfos. Sí, algo así. Aparecen los elfos, aparentemente, en el mundo mágico de Harry Potter. Y fue, aparentemente, gustó tanto ese fanfic que mismo editoriales de Chile le ofrecieron empezar a escribir, pero, o sea, referente a que tenía que cambiar todos los nombres de los personajes de J.K. Rowling. Claro. O sea, era un... Sí, o sea, dale la vuelta para que esto no traiga problemas legales. Exactamente, eso era lo que te quería comentar, pero como que salió. Hay muchos fanfictions y teorías creadas por los fans que a mí me han sorprendido porque realmente son mejores que el original. Te tiro un par de puntos. Dale. En Matrix. Sí. Hay una donde la idea es que, bueno, Zion en realidad no está fuera de la Matrix. Las máquinas crearon la ilusión de una elección, ¿no? Y cuando en realidad los humanos se desconectan de la Matrix y luchan con las máquinas y todo eso, en realidad siguen estando dentro de la Matrix. Una vuelta interesante. Sí. Otra. Neo es un robot. A la pucha. ¿Por qué? Claro. Entonces te explica. En realidad, si te fijas, Neo tiene poderes para afectar la realidad. Sí. ¿No? ¿Por qué es que pasa eso? Porque sí, están en un programa de, digamos, realidad virtual creado para máquinas. La idea es que las máquinas aprendan las emociones humanas y estén sumergidas en un mundo donde las máquinas oprimen a los seres humanos para que jamás se rebelen contra los humanos. Entonces la idea es que como que experimenten ese dolor para nunca llegar a eso. Y yo qué sé, comparados con las versiones de las películas de Neo tiene poderes y es súper salado, no te explicamos por qué, es más interesante. Yo qué sé, y hay otras también muy interesantes, por ejemplo, de Harry Potter. Además de la que comentaste... Hay una que es una teoría creada por fans con respecto al tema de digamos, quién es el elegido para pelear con Voldemort. Y la idea es que no es Harry Potter, sino Neville Longbottom. Claro, sí, porque por un tema de fechas, supuestamente en realidad es Harry. Por un tema de fechas, igual cuadra que sea Neville. Por un tema de profecías, cuadra y por pila de cosas. Por el tema de los poderes de Neville, porque en realidad si te fijas el tipo, si bien es bobito, si bien es el personaje que está ahí para que vos te sientas copado, a pesar de que estás en un mundo donde la gente puede usar magia, para que sientas que no sos un nerd, es un tipo que dentro de todo tiene poderes y los ves usándolo pila de veces y son potentes. De hecho, muchas veces, mismo en la película te lo muestran, no es que el tipo no sepa hacer magia, sino que los efectos como que son explosivos enseguida, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? Entonces, la teoría diría que en realidad lo que Dumbledore y todos los demás hacen es como dejar que Voldemort crea que es Harry Potter para proteger a Neville, que es el verdadero elegido, que lo va a matar al final. ¡Hala! Y es más interesante... O sea, gente, no quiero spoilearles la última película de Harry Potter, ¿no? Pero Voldemort intenta matar a Harry, no puede. Harry ganó, fin. O sea, es más interesante que eso. Es más interesante que eso, le damos vueltas. ¿Qué es lo que todos sabemos que va a pasar? Que el malo se va a enfrentar contra el bueno, el malo va a perder y chao. Sí, típica, y es lo que pasa. Típica lucha de bien y el mal. Típica lucha de bien y el mal y es lo que pasa, ¿entendés? Entonces, hay cosas dentro del fanfiction que son rescatables. Por ejemplo, acá tenemos al gran Rockefeller Morgendorfer comentándonos cosas en el Facebook. Y bueno, y nos define fanfic como fantasías eróticas de pajeros en vida. O sea, hay cosas interesantes dentro del fanfic. No siempre son cosas tipo Picard y Voldemort juntos. No, así. Las imágenes. No siempre son cosas así. Hay cosas que son interesantes. Y bueno, como para liquidar un poco el tema de fanfic, les comento de vuelta que está el sitio de fanfiction.net. Pero además, si ustedes googlean fanfiction, pueden encontrar pilas de sitios donde están estas cosas. Blogs. Y así como yo encontré estas, así boludas y chistosas. Hay algunas que están bastante buenas y hay otras que son peores todavía. Y más creepies. Y mucho más creepies. Nos vamos al Underdark, así de lo creepy. Nos vamos al Underdark. Hay todo un género... Prefiero no decirlo. No. Acá no lo vamos a comentar. Por favor. Acá no lo vamos a comentar. Y bueno, gente. Esto ha sido lo que podemos... Tuvimos un programa de debate total, pero interesante, yo creo. Me atrevo a decir... No vamos a pelear más con zombies por el día de hoy, vamos a ir a nuestras casas. Podemos irnos tranquilos y disfrutar del fin de semana. Bueno, Jorge, un placer como siempre. Igualmente, Pau, Nico. Muchas gracias por operarnos. Un saludo para todos los que nos escucharon. Gracias por hacernos el aguante y buen fin de semana. Chau.